Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión en donde vamos a estar conversando con un gran especialista en esta oportunidad sobre mediunidad, así que como siempre los invito desde ya que nos dejen aquí debajo en el chat disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestro invitado. Yo quiero contarles un poquitito. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir una vez más a Daniel Usón. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre cómo descubrir tu potencial con la mediunidad. ¿Sí? Para quienes no conocen a Daniel, él ya ha estado antes acá en los espacios de Mindalia. Quiero contarles que es ingeniero, vidente y medium de nacimiento. Además, visualiza el futuro y puede comunicarse con seres fallecidos, ayudando a personas a encontrar respuestas para que vivan el presente con paz. Así que yo voy a invitar a Daniel a que se sume a este espacio, pero antes quiero ir saludando a todas las personas que nos están dejando sus mensajitos. Un saludo enorme hasta Perú, hasta México, Chile. Muchísimas gracias. También por dejarnos sus mensajitos. Prisi de México, gracias por tu mensaje. También hasta Cartagena, Colombia. Gracias a todos los que se están sumando. Voy a enviarle la invitación a Daniel. Hablar sobre la mediunidad, ¿sí? ¿Cómo podemos descubrir los potenciales con la mediunidad? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, se me ve bien porque a ver si esto se me ve bien. Aquí dice, hola, no, y estás perfecto. Estás bárbaro. ¿Cómo estás? Tengo muchísimo que no te veía por aquí. Pues sí, me ha hecho mucha ilusión que me invitaris nuevamente a este espacio que abre tantas mentes y sobre todo la conciencia de dar información a estos ámbitos, a estos trabajos espirituales, así que un placerazo como siempre y que estés ahí tú como siempre, mi niña favorita. Así que un placerazo que estés ahí manejando todos los cables y todas las historias que sé que lo haces divinamente. Como no podía ser otra, mi Fai está ahí fantásticamente. Gracias, Daniel, gracias por el apoyo, a ti también por estar acá una vez más, siempre con mucho cariño para compartir todo esto que sabes, todo esto que ha sido para ti un camino además, pero bueno, que lo pongas en palabras para todos los demás que no estamos familiarizados con el tema, que no lo experimentamos, pero que lo podemos vivir a través de ti. Eso es súper noble y súper importante. Me encanta, además, Daniel, el tema de hoy, me parece súper interesante, es cómo descubrir tu potencial a través de la mediunidad. Cuéntanos, por favor, cómo funciona. Bien, pues lo primero de todo, para los que estamos aquí todos nuevos y los que hay personas que evidentemente no me conocen, otras pocas sí, pues voy a hacer un pequeño recordatorio. Como has comentado, pues mi nombre es Daniel Usón, soy ingeniero de formación y médium, más que de nacimiento, yo diría que de corazón, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos una diferencia. Y también me gustaría hacer un pequeño paréntesis y diferenciar que es un vidente, que es un psíquico y que es un médium. Para luego que los términos que pueda utilizar más adelante, el espectador que parte de cero, que yo siempre, como buen científico, me gusta empezar desde el que empieza desde cero hasta que empieza el que ya sabe 10, pues que todos tengamos el mismo nivel o intentar equilibrar el nivel de conciencia. Súper rápido. Bueno, ya me conoces, que yo voy a simplificar todo lo máximo posible. Súper fácil. Tiene la habilidad de ver el pasado, presente y futuro de las personas sin utilizar herramientas físicas como cartas del tarot, astrología, sin datos previos, ¿vale? Únicamente con la energía de la persona. Y esta palabra va a ser importante el día de hoy, energía. Sigo, psíquico. ¿Qué es un psíquico? Un psíquico es una persona que tiene la habilidad de conectar con personas fallecidas sin utilizar herramientas, únicamente con la energía del consultante y su familiar. Nuevamente, la palabra energía. Y finalmente está el médium, que es lo que yo siempre comento, el 2x1. ¿Por qué digo el 2x1? Porque tiene la habilidad de vidente y de psíquico, ver futuro, conectar con fallecidos. Las dos habilidades en una tiene esa virtud, don, talento que a veces se denomina. ¿Cómo y por qué, más que nada, hemos puesto este título? El título de cómo descubrir tu potencial individual y si eres terapeuta en tus terapias, cómo potenciarlo a través de la mediunidad. Hemos dicho que ha sido importante la palabra energía. Ya ha habido estudios científicos, y yo como ingeniero más todavía, no sé si conocéis el tema de los estudios del científico David Hawkins, que cogió las emociones con su frecuencia, energía y vibración, las unió y dio una especie de ¿cómo se llama? De escalera de emociones, de vibraciones, que si tristeza, enojo, iluminación, etc. A eso voy. Tema de energías. ¿Cómo se potencia tu vida y sobre todo para los que son terapeutas, tu terapia? Porque ya sabemos que si el terapeuta crece, su terapia crece. Y una persona que no es terapeuta, si tu vida crece, tu entorno avanza, ¿ok? Entonces, ¿cómo es potenciar todo esto a través de la mediunidad? Conociendo quién eres, es decir, conociendo qué energía, repito, conocer qué energía tenemos. Y me podrás decir, ya Dani, es que he escuchado muchas veces en muchas intervenciones que todos somos energía y de hecho ya la física clásica decía que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo habremos escuchado millones y millones de veces. Pero ¿qué sucede? Que no somos tantos, tanta variedad de energías. Yo incluso la podría catalogar y poner una clasificación taxonómica de 30 como mucho, en distintos niveles de conciencia, por supuesto, pero 30. ¿Por qué digo esto, Fairy? Básicamente porque muchas veces las personas cuando van a un vidente, cuando van a un psíquico, cuando van a un médium, posiblemente buscan orientación, claridad y sanación. ¿Qué sucede? A ver, cuando vas a un vidente, a un médium, a un psíquico, está bien el tema de, ¿cómo se dice? De buscar respuestas rápidas, como se suele decir, ir a urgencias, momento UCI, unidad de cuidados intensivos. ¿Pero qué sucede? Eso está muy bien para un momento determinado, pero ¿qué tal si nos autosanamos? Te digo esto porque he creado un método que se llama el método ALMA, que por cierto, todas las personas que estáis aquí, aquí reunidas y viendo este directo, os invito a un evento que hago que es espectacular y voy a demostrar en vivo y en directo cómo este método ALMA va a ser un antes y un después porque es súper transformador, porque no se queda en la superficie. Y siempre me vas a escuchar, y ya de muchos programas, que si vas a la raíz, vas a lograr ser feliz. Es el 24 de agosto, es el sábado que viene, con lo cual os invito a todos los que estéis ahí, que si no luego se me olvida, ¿Vale? Ya sabes que soy un poco despistado y digo, Eva, que os tengo que invitar a todos, como siempre hago un regalo en Mindalia y este no podía ser un evento sin que yo regale algo, que es mi marca, por así decirlo. A lo que voy, Fail, ¿cómo se potencia nuestra vida con la mediunidad? Pues, repito, conociendo nuestra energía. ¿Y qué significa eso? Conociendo quién realmente eres. ¿Y qué significa conocer quiénes somos? Pues conocer nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras áreas de mejora y también, por supuesto, los puntos ciegos que no vemos o no queremos ver. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y estarás conmigo, que muchas personas están esperando el viernes, están esperando el fin de semana. Ahora que estamos en agosto, están esperando las vacaciones. ¿Por qué? Porque están en un automatismo que a veces pues, es un poquito difícil de romper. Te digo esto y no solo en el ámbito laboral, sino también en la salud y también en el amor, tema de relaciones, no solo amorosas, sino también amistad y familiares sobre todo. Te digo esto porque este método que os invito, repito, a todos este sábado 24 de agosto, podéis ir a mi página y registraros ahí. Bueno, ya luego lo vas a dar, como siempre, súper fantástica tú. Pero me da un poco de que sí, que repito, ir a un vidente está muy bien para momentos de UCI, a un psíquico para contactar a un fallecido para zanjar temas, o a un médium, que son las dos en una que comentaba anteriormente. Pero ¿qué tal? Si reflexionamos un momento y decimos, ¿por qué? ¿A dónde voy? ¿Y cómo he llegado hasta aquí? ¿Y a dónde quiero realmente ir? Digo esto porque si te potencias a ti, realmente vas a lograr alcanzar todas tus metas y sobre todo autosanarte con el autoconocimiento. ¿Con esto qué quiero decir? Lo vais a entender súper fácil, con un ejemplo que os he preparado. Imagínate una persona que esto es verídico, que me viene a consulta, momento UCI, momento urgencias. Dani, estoy con una pareja y no sé qué hacer. Y digo, bueno, pues haz esto, esto y aquello. Ay, muchísimas gracias. Yo, vale. Pero no se preguntan el por qué me está pasando esto. Y yo, pues en consulta, pues siempre lo regalo. Porque como yo siempre digo, si no doy el 300%, dar el 100% a mí, personalmente, a Daniel Usón, le sabe mal. Le explico las cosas y dice, claro, es que siempre, y no te ha pasado, hago un paréntesis, no te ha pasado que muchas veces dices, es que siempre topo con el mismo tipo de jefe, siempre topo con el mismo perfil amoroso y siempre topo con, me pasa este tipo de enfermedad o resfriado X. El tema de preguntarse por qué siempre me topo con esta pareja, con esta enfermedad, con esta persona en el trabajo, es porque no estás aprendiendo. Ya hemos escuchado y muchas veces, es que hemos venido a este mundo a aprender. Está claro. Pero lo que tienes que aprender tú y lo que tengo que aprender yo no tiene nada que ver. Porque hay personas que tienen que aprender a manejar emociones, por ejemplo, el enfado, que tú lo manejas de una manera, yo de otra, y la que nos está viendo de otra to totalmente distinta. Y es la misma emoción. Es decir, en distinto tipo de personas, en distinto tipo de energías, el manejo de esa emoción es distinta. Con lo cual, no me vale que una persona me diga, es que vienes a aprender. Obvio que tengo que aprender, si no estaría ya trascendido y estaría a otros niveles. Yo el primero, ojo, que aquí, aunque yo tenga contacto con el más allá, no me excluye de tener que aprender muchas cosas. Ojo, ¿eh? Me pongo yo siempre el primero para como ejemplo. Y eso significa de que tienes que aprender una lección acorde con tu energía. ¿Por qué? Porque ya vale de decir siempre, sí, tenemos que aprender. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Primero hay que analizar qué tipo de energía tienes. Después, hacer una lectura de esa energía. ¿Y cómo se hace esa lectura? Desmenuzando como si fuera un médico. Primero, te voy a decir las cuatro fases del método, ¿vale? La primera es alma. La A, para que me entiendas el proceso que se lleva. La primera, analizar qué energía tienes. En términos médicos, analizar qué me está pasando. ¿Me duele aquí y por qué? Vamos a la lectura de esa dolencia. Vamos a ver lo que le ha causado. La M, vamos a mapear, vamos a ver qué está sucediendo ahí en los adentros. Y la última A, vamos a asesorar y vamos a ver el paso a paso, vamos a ver qué medicina tengo que darte. Así que eso sería cómo potenciar con la mediunidad. Pero no tiene que ser con la mediunidad, que yo esto también lo enseño a terapeutas. Es decir, son una metodología, un paso a paso. Daniel, perdona que te interrumpa, pero me parece súper interesante y como muy curioso lo que mencionaste hace un ratito, y creo que lo retomo para ir un poquito por esa rama. Cuando, por lo general, para hacer esa asociación entre tengo la misma pareja, tengo el mismo jefe, tiene que ocurrir como un punto de inflexión. Fíjate que es muy, muy difícil llegar a ese qué ocurre que se me repite si no hay un quiebre. Sí, pero las personas medianamente abiertas están ya predispuestas a decir, a atar cabos y decir, me ha pasado. Vamos a poner un caso un poquito extremo. Pues una persona que me ha tenido un poquito de agresión verbal. Voy a coger otra persona. Y casualmente, que no existen las casualidades, topas con alguien que a lo mejor en menor o mayor medida también tiene las mismas cualidades, un poquito negativas, por así decirlo. ¿Qué sucede? Que si a la tercera sucede lo mismo, hay personas que, como se suele decir, el ser humano es el único animal que tropieza más de una vez con la misma piedra. Pero las personas que ya se han topado con la misma piedra y se han tropezado una y otra, ya dicen, ya vale. Te digo esto porque son las personas que quieren dejar de sufrir. Esas personas, primero, que reconocen el sufrimiento y ya han llegado a unos topes, dicen, hasta aquí, ya no quiero sufrir más. Ahí es cuando empiezan a analizar el de, a ver si hay algo mal en mí que tengo que aprender. Y una vez que lo aprenda, mi energía lo aprenda, podré avanzar. Pero no solo el tema de amores que has comentado, tema laboral y tema de enfermedades, ¿vale? Por eso, todas las enfermedades, como ya sabemos aquí en el canal, son principalmente motivadas por las emociones, perdón, la mala gestión emocional, la mala gestión, ¿vale? Yo ahí el tema de las emociones podría extenderme, pero no soy médico, pero trabajo la energía del alma. Con lo cual, ya lo sabemos más que de sobra, Fairy. Con lo cual, cierto es que llega un quiebro, como lo que has dicho tú, de decir, ya vale, no puedo más. Ese quiebro es ya quiero dejar de sufrir. Ahí está. Buenísima puntualización. Me parece súper importante. Quiero hablar un poquitito de la gestión de emociones, porque fíjate que de chiquitos aprendemos de todo en el colegio, menos finanzas y gestión emocional. ¿Y cómo son de importantes, sobre todo la gestión emocional, que de pronto llegamos a adultos siendo muy niños? Y tampoco nos enseñan a comer bien, la alimentación, esas tres. Yo aquí ya me podrían catalogar de conspiranoico y revolucionario, pero es verdad que el sistema, lamentablemente, pues nos quiere con miedo, nos quieren enfermos y nos quieren obedientes, sumisos, esas tres. Por eso lo que has comentado, no nos enseñan ni finanzas, no nos enseñan educación sanitaria ni alimentaria. Ahí está, no digo la raíz, el origen de los males. ¿Y qué sucede cuando tenemos algo de eso? Que no buscamos la raíz, porque si buscásemos la raíz, el origen de todo eso, seríamos felices. ¿Qué sucede en esos momentos? Que nos ponen parches. Y esos parches, pues llámale medicamento, llámale, pues estudia una carrera, llámale, bueno, me voy a callar porque si no, nos cortan el canal. Ya sabes, bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Ya me entiendes a lo que me quiero referir. Con lo cual, cierto es, pero lamentablemente esa no gestión, que es lo que se puede decir una mala gestión, un mal control, un mal equilibrio emocional, sí que es cierto que ocasiona pues que tu vida no avance, se detenga o que haya un momento puntual, llámale enfermedad, llámale ruptura de pareja, llámale despido, un quiebro, que dices, voy a plantearme mi vida. Y en esos momentos es de decir, abre la mente. Ese es el punto de hay que autoconocerse, porque estarás conmigo que hay muchas personas, lamentablemente, hay estudios científicos y estadísticos, básicamente, que más del 90% o rozando el 92%, para ser exactos, trabajan en algo que no les gusta. Lamentablemente, eso pues te lleva a no desear ir al trabajo, no tener ganas de ver a tus compañeros, y eso va provocando enfermedades muy feas. No voy a decir el nombre porque esa energía no la quiero llamar. Pero, ¿qué sucede si dices, se acabó, vamos a replantearnos nuestra vida? Ahí es cuando tienes que potenciarte tú y luego se va a potenciar y se va a desarrollar y sobre todo avanzar hacia tu máximo potencial, no, te diría que tu mejor versión. La mejor versión es cuando uno se conoce y conoce qué energía tiene. Daniel, ¿tú creerías que en este momento de tu vida tú estás siguiendo tu misión, cumpliéndola? Fíjate, tengo esa pregunta, te contesto sí, pero no ahora. Desde mis 19 años, y ya tengo unos cuantos más, lo llevo cumpliendo. Te digo esto porque ya sabes que yo a los 19 tuve una experiencia cercana a la muerte. Con lo cual, ahí fue un antes y un después de decir, desconecta esa cabeza ingeniera y empieza a abrir la del mediunidad. Que para eso naciste así y no lo escondas más. Con lo cual, yo me siento con el honor y sobre todo el privilegio de trabajar en lo que me apasiona, contrastarlo con la lógica del ingeniero y lo mezclo con la intuición del médium. Es decir, tengo esa unión que realmente me siento afortunado de haber tenido esa experiencia en su momento, pues tema de hospital, recuperación y tal, fue un poquito tediosa, un poquito farragosa, pero bueno, tengo aquí una marca, no sé si se verá, así la veo, ahí la tienes, ¿vale? Que siempre me recuerda todas las mañanas de esos 19 años, ese evento de tus 19 está por algo y no se te va a olvidar en la vida. Así que la respuesta a tu pregunta es sí, me siento afortunado de estar en mi ikigai, en mi propósito de vida. Daniel, hay algunas preguntitas, muchos mensajitos por el chat. Vamos a ir con algunos de ellos, si Sí. te parece. Perfecto. Y primero que todo, Javi nos dice, ¿por qué no evoluciona el común? Es porque vive en su propio cuadro de creencias. Y esto es súper importante, creo, acá acompaño un poco a Javi, lo que dice es reconocer esas creencias. Y para llegar a ese punto de reconocimiento hay una tarea, ¿no? Bien, tema de las creencias. Son lo que te limitan, básicamente es una creencia, es algo que no has experimentado, algo que no sabes. De hecho, creer es no saber. Cuando te preguntan de pequeño, ¿te sabes la lección? ¿Qué dices? No, normalmente, creo que sí. Es decir, no tienes el 100% contigo de sabértela. Cuando te la sabes y te preguntan, ¿te la sabes? Sí. Y contestas firmemente. Cuando ya dices creo, creencia, es no verificar, no has experimentado eso que están diciendo. Con eso me refiero a todos los ámbitos. Y respondiendo a Javi, tema de por qué no hay un conjunto global, sí lo está viendo, pero en distintas áreas de la vida mundial. Está viendo un despertar en el sentido. A mi gusto, que yo soy muy nervioso, lento, ¿vale? Pero ¿por qué no lo hay? Porque, repito, hay 30 tipos de energías con sus niveles de conciencia y cada uno hay que respetar el proceso que lleva uno. Es decir, más ejemplo y para que lo entienda Javi, que ha preguntado. Tú no puedes pedir a un niño de primero de preescolar que te haga un cuadro, que te pinte un cuadro como lo puede hacer un alumno de quinto de Universidad de Bellas Artes. Es decir, ese niño que está empezando, pues tiene que hacer primero sus rayajos para luego hacer unos rayajos y decorarlos como la persona pintora, ¿vale? Con lo cual, eso es a lo que me refiero. Cada uno tiene su creencia. La del niño que ha hecho sus garabatos. Me encanta mi cuadro. Si lo enseñas a alguien avanzado y le va a decir, bueno, pues qué bonito para el nivel que tienes. Eso se lo enseñas a un catedrático de Bellas Artes y te dice, pues siguiente, vete a preescolar. A eso me refiero. Con lo cual, cada uno tiene su proceso y su momento. No tiene que coincidir con el tuyo. Por eso el tema de la relación a nivel general, tanto de amistad, de pareja y familias. Es no soporto a mi pareja, es que a lo mejor el crecimiento de uno ha avanzado demasiado, esta persona se queda quedar aquí, se queda estancado y este quiere seguir, pero este le frena y ahí viene la disputa. Lo ideal y lo idílico sería que avanzaran al mismo nivel. ¿Eso sucede? Sí. ¿Sucede en todas las parejas? No. Por eso, pues a nivel amoroso, pues muchas personas pues están como están. Ay, no te oigo. Ahí me escuchas, Ahora ¿verdad? sí. Listo. Ay, qué susto me da, por Mane. Dios. Yo, mi niña, no la escucho. Mane nos dice lo siguiente, es importante saber para dejar el sufrimiento. Fíjate, estamos totalmente, naturalizamos el drama y el sufrimiento, pero es a nivel también muy cultural, ¿no? A través también de las películas, las novelas, todas estas cosas que de alguna manera son el entorno y después ya muy grandes que te das cuenta que la vida no tiene necesariamente que ser de esa manera. Pero salir de allí no es quizá tan sencillo. Lo es si tú quieres. Me explico. Sufrimiento es sufrir la mente. Y la mente miente. Nos miente. Traducido. Sufrir a veces es necesario, pero que no nos acomodemos en el sufrimiento. La frase, el dolor es inevitable. Lo que es evitable es el sufrimiento. ¿Por qué se dice esa frase? Porque sí, ya me pongo en plan medium. cuando pierdes a alguien, yo por ejemplo perdí a mi hija, a mi hija perruna, Nina. Sufrí, pero las fases de que hay que suceder, que suceden, hay que transitar por ellas, ¿vale? ¿Qué sucede en esas fases? Pues, bueno, no voy a meter aquí las fases, pero hay una que es de sufrimiento, por no decir todas. Dani, me preguntan siempre, ¿voy a poder quitarme este sufrimiento por la pérdida de X? No. Si tú, es decir, no, vas a tener siempre ese sentimiento de pérdida. Sí, pero si la aceptas y entiendes ese proceso que tienes que vivir tú y la otra alma, digámoslo así, se va a transitar y el sufrimiento puede incluso desaparecer. El recuerdo nunca, porque yo a día de hoy ya he pasado un tiempo de esta pérdida y ya, Dani, pero tú eres medio y deberías decir que eso se libera. No, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo he perdido a mi hija y la sigo recordando todos los días de mi vida, como cuando perdemos a nuestro padre, abuelo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Pues que yo tuve la suerte de despedirme en la clínica y luego en el más allá y entendí muchas cosas que me dijo. Por eso te comentaba que cuando hay sesiones de psíquico, sesiones de mediunidad, está muy bien, pero luego, una vez que se van de la consulta, ¿qué tal si les damos unos pasos, unas pautas, unas medidas a tomar para que no vuelvan otra vez? Y ya ellos se autosanen. Y si se autosanan, pues conseguimos lo que yo estoy luchando para tener un mundo sano, un mundo feliz y un mundo de personas que colaboren. Con lo cual, ese es mi objetivo desde que venía eso, ya eres capaz de decir, vale, voy a tomar estas medidas y voy a hacer eso primero por mí y luego por el resto, no al revés, ¿vale? Que eso es el error que nos inculcan las creencias que comentabas anteriormente. Nani, gracias por responder. Tenemos otra preguntita por acá. La perdí, la voy a encontrar para decir el nombre de la persona, pero era justamente, uy, a ver, que la perdí. Calma, Preguntaba sobre las calma. predicciones, si podía venir de vidas pasadas. Esa era la pregunta. Perdón, no te he escuchado bien. A ver, pregunta. Si las adicciones pueden, qué origen tienen, que si pueden ser de vidas pasadas. Vale, el tema de las adicciones, yo tema de vidas pasadas no soy muy dado a explicar eso, que me parece un poco, bueno, respetado. Yo las adicciones las considero como una forma de tapar emociones no aceptadas, ¿vale? Lo más habitual en lo que son las adicciones son el tema de la vergüenza, la emoción de la vergüenza que la quieres tapar con esa adicción. Por ejemplo, uno que me viene a la mente, el tema del alcoholismo. Pues una persona, y yo lo sé porque cuando estaba en la universidad lo veía mucho, tema de, joder, que soy muy tímido, voy a tomarme una copa y voy a entrar a esa persona que parece que si no es inalcanzable. Me voy a poner un poco contentito a ver si, yo nunca lo entendí, pero la gente lo hacía. Yo, venga, pues si te hace feliz, tira. Es como que tengo la vergüenza aquí, la tapo con una adicción, me vuelvo, esta que está aquí, la vergüenza, la oculto y me enfrento a la realidad que la ha creado la adicción. Con lo cual, ¿qué es de vidas pasadas? No. Cualquier adicción es tapar la emoción de la vergüenza. ¿De acuerdo? Así que, pero bueno, la vergüenza, entendida la vergüenza, como que hay algo mal en mí, hay algo feo en mí que no quiero que los demás lo vean. Y la vergüenza también, nuevamente, es basado en las creencias de lo que está bien, lo que está mal. O lo que te han enseñado que está bien, lo que te han enseñado que está mal. Así que si he respondido a la pregunta, fenómeno. Daniel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre ha sido un gusto enorme tenerte por acá, compartir contigo y con todas las personas que están acá compartiendo y dejando sus comentarios. Quiero recordarles que este directo va a quedar también acá en diferido en nuestro feed. También lo van a encontrar en el de Daniel y en unos días en nuestro canal de YouTube, que tiene información valiosísima y que por favor les pedimos, dejen sus comentarios, compártanlo, porque seguro que hay alguien esperando escuchar y resonar con todo lo que ha compartido hoy Daniel Usón. Daniel, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte y cerrar para todos este ratito. Pues nuevamente daros las gracias a ti primero por manejar todo el tema audiovisual, como siempre, de forma excelente. Y a las personas que están al otro lado de esta pantalla, que no están aquí, pero están escribiendo y haciendo sus preguntas y han participado y han estado atentas. Decir que la energía que somos es fundamental para autosanarnos. ¿Cómo nos autosanamos? Pues puedes ir a un vidente, puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un coach, pero que no sea repetitivo ni lo que hemos comentado, adictivo, que sea puntual y sanador. Y con esto quiero cerrar y que no se me olvide, Fairy, el tema de la invitación a este sábado 24 de agosto. Lo tienen en mi página web, mediumuson.com/especial. Como siempre, son especiales. Es totalmente gratuito para que puedan ver en sus propias carnes cómo funciona el tema de la energía. Así que no me enrollo más, que como siempre me das coba y me dejas acabar y nunca se acaba. Muchísimas gracias, guapísima, y a vosotros que estáis al otro lado, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en el siguiente. Gracias a ti, Daniel. Chao, chao. Chao.